Turno de intervención en este martes electoral para Vox. Ya nos acompaña la candidata a la alcaldía de Ubrique, Pepi Gloria Pérez. Pepi Gloria, bienvenida. Hola, buenas tardes. Pepi Gloria, entramos en la recta final de la campaña. Ayer, durante el debate de candidatos que le ofrecimos a la emisora municipal, pudimos conocer algunas de las propuestas que desde Vox se plantean para el futuro de Ubrique en materia de cultura, deportes y turismo, así como en piel, hacienda y régimen interior. Sin embargo, hoy, durante los próximos 30 minutos, vamos a profundizar en ellas. Vamos a comenzar además por el bloque compuesto por los temas de piel, hacienda y especialmente régimen interior. Cuando quieras. Bien, pues en el área de Hacienda, el grupo de Vox hemos hecho un programa y entendemos que es muy complejo, sobre todo por poder dinamizar todo lo que es el tema de interior, de intervención de Hacienda y de personal del Ayuntamiento de Ubrique, y sobre todo viéndolo desde el punto de vista hacia los ubriqueños, ¿no? Nosotros otorgaremos toda nuestra confianza a los funcionarios municipales. Ellos son los auténticos profesionales para gestionar la actividad municipal. El Ayuntamiento se adaptará junto con los empleados públicos a dar un servicio por la tarde, dos días en semana, para facilitar a los vecinos y familias a realizar sus trámites con la Administración. Tendremos también bonificación del 90% en el pago del IBI para las familias numerosas y reducción de hasta el 40% para rentas más bajas. También queremos eliminar las asignaciones económicas a grupos políticos. Bien, dicho esto, hasta ahora costaba al mes 2.100 euros cada grupo político. Quiere decir que es una suma de 110.800 euros al año, multiplicado por cuatro años, nos ha costado a todos los ubriqueños 403.200 euros. Dinero que con Vox iría destinado a las necesidades de los ciudadanos. ¿Por qué digo esto? Yo entiendo que un político tiene que estar trabajando, tiene que dedicarle muchas horas y para eso pues tendrá una pequeña asignación por el trabajo que tenga que realizar. Pero lo que no entendemos es que los grupos en sí, se lleven un dinero que es público, porque nosotros, nuestro partido, financiamos con el dinero de los afiliados. Nosotros, nuestra campaña nos va a salir por 300 euros. Yo no sé el coste que tendrán los demás grupos políticos, pero seguro que muchísimo más. Y ese dinero lo estáis pagando ustedes y yo. Todos los ubriqueños y todos los ciudadanos, y eso hay que eliminarlo. Los partidos políticos y los sindicatos se tienen que financiar con sus afiliaciones. Eso lo tenemos muy claro en Vox. Después, Vox Ubrique se compromete a no subir los impuestos en esta legislatura. Asimismo, es nuestra intención hacer un detallado estudio del presupuesto para intentar conseguir bajarlo. Nosotros sabemos perfectamente, y está en la calle ahora mismo, que es un pequeño impuesto y es un recibo, ¿no? El tema de la basura, que todo el mundo me dice que la basura ha subido. Bueno, depende de básica, pero el ayuntamiento sabemos que tenía potestad. Bueno, pues Vox se compromete que si entra, bajará el recibo de la basura. Eso lo tenemos clarísimo. Y después otra cosa que también nos gustaría saber, que me preguntan en la calle, como no he tenido la oportunidad de estar en esta legislatura, pues no he podido preguntar ni hablar del tema. El tema nos gustaría saber de qué manera gestiona básica o lleva a esa bolsa que tiene de empleo, de qué manera o qué conocimientos tiene para contratar a la gente. Es otro tema que está en la calle. Después también nos comprometemos a llegar a un acuerdo con los trabajadores del ayuntamiento para aprobar la relación de puestos de trabajo. Aún estando sobre la mesa un importe que creo que son de 147.000 euros para la firmarla, Vox Ubrique, con la anulación de asignaciones de los partidos políticos y con algunos gastos que son inútiles o innecesarios, pues se compromete a llegar a un acuerdo y a que haya un bien en común y no enfrentar a todos los trabajadores. Porque ayer, cuando estuvimos en el debate, se comprobó perfectamente que la alcaldesa Isabel Gómez pues decía que se había aprobado por un 80%, ¿no? No es tema que, además, que a todos los ubriqueños a lo mejor le interese en sí este tema, porque le repercute a 109 trabajadores. Pero el tema está en que no dijo la verdad. Yo por lo menos no lo veo, porque las matemáticas son exactas y para mí no dijo la verdad. Y como no dijo la verdad, pues tengo que decirlo aquí en estos momentos, que son los únicos que tengo, puesto que no había ningún medio de comunicación más. En primer lugar, en la mesa de negociación no se dejaron poner el no en las papeletas. Eso para empezar. Y que se han presentado casi un 50% de reclamaciones y al día de hoy todavía no se han contestado. El censo es de 109 y han sido entre nulos y blancos 16 y sin consignación 1 y ha salido 57 con consignación. Han faltado por votar 35 personas, es decir, 57 personas a favor y 51 en contra. Muy ajustado, pero es casi el 50% que está en contra, ¿vale?, de la plantilla. Lo que es cierto y fijo, que la relación de puestos la han hecho sin que la vieran todos los trabajadores, hasta 3 días antes de su aprobación por una asamblea, ¿eh?, que no te daba tiempo a hacer tus alegaciones, porque allí, ¿eh?, se estaba para aprobar sí o sí, aún con el descontento de muchos trabajadores, porque no se resolvía sus alegaciones. La respuesta era: ya se verá, ¿eh?, y deja mucho que desear el trato recibido por el representante de UGT, que sí queríamos, que sí querían que los que estaban encima de la mesa o cogiéramos la puerta o los invitabas a salir. El 50% de la plantilla está descontenta, ¿eh? Y eso es lo que tenía que aclarar. No es el 80%, como dijo ayer Isabel. Es casi el 50% de la plantilla la que está descontenta. Si tú en este tema negocias de esta manera, pues dime tú cómo vas a negociar el pueblo. Ese es el tema a donde yo voy, ¿vale? Hay que ir con la transparencia y con la verdad por delante. Después está el tema también de los contratos indefinidos. Isabel Gómez se comprometió en su legislatura anterior de que no iban a existir contratos indefinidos, que no iba a dejar a nadie, y me consta que sí hay personas que se van a quedar en el ayuntamiento. Fija, entonces no hemos cumplido lo que le dijimos. Después también, nuestra línea de actuación de contratación de las obras y servicios promovidos por el ayuntamiento será la de realizar estas obras con personal propio, favoreciendo la creación de empleo en nuestro municipio. Implantaremos un sistema para permitir premiar a la productividad de los trabajadores, sobre todo en las obras, en el servicio de las obras. Y el portal de transparencia informativa actual de las actuaciones del ayuntamiento será objeto de mejorarlo, porque se está viendo y se ve perfectamente que la gente tiene problema a la hora de acceder al portal de transparencia. Y a mí me dicen, por ejemplo, el tema de los presupuestos, ¿no? Pues vamos, está clarísimo, te lo puedes descargar, lo puedes ver. Es muy importante que la gente vea gastos e ingresos de este ayuntamiento, pero ese portal de transparencia le tiene que permitir el que puedan acceder y lo puedan ver. Si no sirve, si no está actualizado o no te permite hacerlo, es para nada, vamos. Nosotros nos comprometemos a darle más viabilidad. Y después también nos comprometemos que en una semana, a todas aquellas personas que quieran peticiones y consultas realizadas por los vecinos que quieran hacer alguna gestión, nos comprometemos en una semana darle resultados. En el caso de que sea muy compleja, la información requerida se le informará en el plazo de un día, en darle la respuesta de que tardará o no tardará, esa información. En definitiva, lo que queremos mejorar es una ventanilla, y queremos dar una ventanilla electrónica, eficiente. Después, otro tema que lo he vivido y lo conozco es el alcalde atiende. Entendemos perfectamente que el alcalde no puede atender a todo el mundo, ¿no? Pero se implantará un sistema de manera que cualquier ciudadano que tenga un problema urgente o de extrema gravedad, pueda ser recibido o atendido por el alcalde en ese momento. Si no está, sería el primer teniente alcalde, pero en un máximo de X horas, porque se han dado casos de personas con problemas muy urgentes y no se le ha atendido en el momento. Y ese es el trabajo que tenemos los políticos. Nosotros estamos para trabajar, para gestionar y para atender al ciudadano. Por eso venimos ahora a pedirle el voto. Cuando venimos a pedirle el voto ahora, nosotros tenemos que responder ante ello. Y después, una cosa muy importante, que vos lo lleva en su programa, que es una auditoría externa anual de las cuentas. Nosotros nos comprometemos en hacer una auditoría fuera del ayuntamiento. Y también exigir a todos los colectivos, la presentación anual de las cuentas y memoria descriptiva de las actividades desarrolladas a todas aquellas asociaciones que han recibido dinero público, así como aumentar la inspección de las mismas, como eliminar subvenciones a dedo por intereses partidistas. Eso lo tenemos muy claro. Muy claro, porque me consta que existe y no puedo decir más. Después, en cuanto a empleo y formación, pues queremos un plan de empleo para emprendedores, ayudas en asesoramiento, en exención de impuestos municipales y posibilidad de facilitar espacios para el primer establecimiento. También queremos la garantía de un funcionamiento de una bolsa de empleo social. Nosotros entendemos que el ayuntamiento, el empleo que tiene es muy poco y tenemos que tenerlo en cuenta que hay familias que realmente lo necesitan, ese empleo de contrato de 6 meses. Por lo tanto, nosotros optamos por un empleo social. Fomento del empleo y la formación para jóvenes desarrollando planes tales como cursos de idioma. El idioma es muy importante, talleres de empleo, apostar también en estos momentos por la red de Guadalinfo para dar más participación a ciudadanas en planes de inclusión y ofrecerles salidas a las nuevas tecnologías. Hay mucha gente que no domina el tema y hay que facilitarle y venderle para que puedan aprender y acceder a estas tecnologías. También comprometer a las empresas de la piel a dar formación, como en antaño se hacía para los hombres. Nosotros entendemos, o por lo menos lo que me ha llegado, y lo dicen fabricantes y muchos trabajadores, de, como dicen, oficiales de primera categoría, que está en peligro el oficial de primera categoría en Ubrique, por el tema del trabajo en cadena. Siempre nos ha funcionado, y ha sido el éxito de Ubrique, de todas las fábricas, en que el oficial de primera tenía a un chaval al lado, donde le enseñaba cómo se trabajaba. Yo creo que eso tiene que volver. Eso tiene que volver porque la función de la escuela de artesanos es totalmente distinta. Yo la veo de otra manera. Yo creo que todas aquellas empresas que contrataran a jóvenes que quieran aprender la marroquinería serían empresas que estarían bonificadas para poder acceder a dar este tipo de... Se llamaría ahora mismo curso o formación. Después, la bonificación... Esa formación sería bajada con impuestos, como he dicho antes, ¿no? Después, apoyar a los desempleados mayores de 50 años, que son muchos los que existen hoy en día, por desgracia. Y entre ellos me meto yo, porque yo la verdad que he estado 4 años, he estado tranquila, me necesitaba relajarme, etcétera, etcétera, pero tengo una edad que a mí me gustaría también estar en el campo de poder trabajar, ¿no? Yo siempre he sido también autónoma y he tenido mi negocio, he pagado mis impuestos y he tenido mi tienda, ¿no? Pues nunca descarto poder volver a ser autónomo. Pero la verdad que es que tenemos muchas trabas los autónomos y eso es lo que realmente... El ayuntamiento intentará también de tener una mesa, no sé si sería semestral o cómo, pero sí queremos reunirnos con los autónomos. Ve los problemas que en este pueblo, en Ubrique, tienen todos los autónomos. Poder dar soluciones. Y es una de las medidas que llevamos también en empleo e información. Y después también tenemos en el tema de industria, como ayer se habló también en el debate, que es muy importante, esas naves nido, que están ahí, y me consta que hay muchísimas, que hay algunas que están desocupadas, que no están cubiertas, y hay mucha gente de emprendedores, de gente joven, que quiere montar un negocio, y yo creo que esa habría que hacer una serie de medidas para poder dar o apoyar durante un año, de eximir a esta serie de personas que quieran montar un negocio, de que no tengan que pagar impuestos y le pueda acceder esa nave nido con un contrato, es decir, dentro de 2 años te tienes que mudar o te tienes que quedar o tienes que pagar, etcétera, etcétera. Pero facilitarle al joven y a la persona que quiera montar un negocio ese tipo de medidas para poder salir al mercado laboral. Después también llevar a cabo una feria anual de la piel. Eso es una cosa que las pequeñas empresas que no pueden acceder a la grande feria. Me acuerdo cuando íbamos a Iberpiel, que yo he ido a Iberpiel, y era un negocio que yo iba a Iberpiel. Eso se ha perdido totalmente en Madrid, ya eso no se lleva. Pero Ubrique ha vendido mucho, mucho, mucho en Iberpiel. Y yo creo que Ubrique tenía que tomar esa feria y traerla a Ubrique, donde todas las empresas, las pequeñas empresas, puedan montar un stand y poder vender sus productos o sus artículos. Yo creo que sería muy importante para Ubrique. Y después implicaría que crearíamos más plazas hoteleras, más negocios, más trabajo, más empleo, que de eso se trata, de crear empleo de esa manera indirecta, que la gente tiene que crear, los autónomos y los grandes empresarios son los que tienen que crear el empleo en Ubrique. Después también tenemos el convenio de la piel. Vos, Ubrique, se compromete, porque sabemos perfectamente el papel que tiene el alcalde dentro de ese convenio. No tiene voto, pero sí tiene voz. Por lo tanto, nosotros nos comprometemos, si estamos en el gobierno, a estar en ese convenio y luchar en la medida de lo posible por darle el papel a toda esta gente joven que está entrando, trabaja y todos los años se le renueva un contrato con una sociedad diferente. Están agotados, colapsados. Hacienda los exprime todos los años. Y después la particularidad, que he tenido la oportunidad de hablar también con directores de banco, no pueden acceder a comprarse una vivienda porque no le permiten darle una hipoteca. Al tener un contrato de 12 meses, no pueden acceder a tener una vivienda porque no le permiten tener una hipoteca. Eso es un tema que hay que estar en ese convenio y decirlo y poder conseguir algo. Ese es el papel del alcalde. Eso me lo dicen en la calle. Yo soy una mera transmisora de lo que los trabajadores me dicen en la calle. Y lo que hago es contrastar, y he tenido la oportunidad de hablar con directores de banco, y efectivamente es verdad. Por lo tanto, vamos a dar soluciones. Para eso estamos, los gestores y los alcaldes. Después, en el tema de... Yo veo que el tema también es un tema muy importante, porque ya que hemos hablado de industria, también me gustaría hablar de consumo. Porque ayer se habló, porque no le dan la importancia que tiene el área de consumo. ¿Por qué? Ahí es donde vamos todos los ubriqueños que tenemos quejas. Y a veces con el 80% de recuperar tu dinero. Yo he tenido la oportunidad de ser concejal de consumo y quiero darle la importancia que tiene a la OMI. Se merece contar con mantener reuniones. La OMI debería de mantener reuniones de coordinación para la elaboración y ejecución de actividades, dotar a la OMI con mayor cuantía en las subvenciones y poner apartados de formación y material necesario para su funcionamiento. Después también dotarla de un lugar centralizado, y ahí voy. Tenemos un proyecto, ayer lo dije. Nuestro proyecto es jefatura de policía. Pasaría al antiguo mercado de Abasto, donde está la iglesia, nuestra parroquia y la ermita de San Pedro, que hay aparcamiento. Allí iría la jefatura de policía adaptada a las necesidades de hoy en día, porque la verdad que la jefatura le viene pequeña. Son 27 personas las que trabajan dentro de la jefatura, aunque no coincidan todos, pero son 27 trabajadores los que están en aquella casa, ¿no?, o en aquella vivienda. También, una vez que estuviera la jefatura, en la parte, en el sótano, irían aparcamientos donde podrían los vecinos acceder a esos aparcamientos en el sótano, y también para la policía, aparcamiento, y para los servicios municipales, ya que estaría todo dentro del núcleo de la plaza, ayuntamiento, asuntos sociales y policía. Bien, la OMI iría al edificio de la jefatura, no existiría barrera arquitectónica, y mucho más fácil para todos para poder acceder al área de consumo, ¿no? También su concejal pues tendría allí un despacho, porque contaría con un edificio con más metros cuadrados, y sobre todo también con un almacén donde hay mucha documentación que a veces la OMI no la puede tener a mano debido al poco espacio que tiene en esa oficina actualmente, ¿no? También, ayer lo comenté y es muy importante, aparte de la OMI, estaría en todas las instalaciones municipales, por ejemplo, aquí en la radio también, habría un buzón ético que permita tanto al ciudadano como al funcionario demandar prácticas o comportamientos lícitos o irregulares. Yo creo que eso debe de existir, porque muchas veces nos encontramos ante una situación y queremos dar una queja, y estos buzones no existen. Pues aquí quedan las propuestas que plantea Vox para Ubrica en materia de piel, hacienda y régimen interior. Pasamos ahora también a hablar sobre los proyectos de cara al ámbito de la cultura, el deporte, el turismo, e igualmente también querías hacer referencia pues al ámbito sanitario en este bloque, ¿no? Sí, exactamente. En el área de comercio y turismo queremos fomentar el turismo en Ubrica, aprovechando nuestros recursos naturales e históricos. Es el eje principal y fundamental de este programa, ¿no? La Avenida de Turistas procurará la creación de puestos de trabajo relacionados con el mismo y reactivará el comercio al mismo tiempo que favorecerá a la industria de la piel. Eso es una cadena. Entendemos que es muy importante que se cree la mesa de turismo para coordinar a todos los agentes implicados. Esto ya lo llevamos diciendo, yo por lo menos en la legislatura anterior era una de las prioridades que quería, pero claro, tampoco llevaba el área de turismo. Pero es muy importante tener coordinado a todos los agentes implicados de turismo para poder llevar a cabo esa agenda mensual o esos temas mensuales que surjan a raíz del trabajo que tienen. Después también está una agenda turística, cultural y deportiva. Yo creo que es importantísimo. Muchas veces no coincidimos en eventos, etcétera, ¿no? Y no solo a nivel local, sino yo creo que sería importante, igual que en fiestas, a nivel de la comarca. porque yo sé que nos pisamos muchas veces, estamos peleando. Yo creo que debería dar unas reuniones a nivel de comarca que te puedas sentar tú y diagnosticar una agenda y decir, bueno, pues esto, lo otro, porque intentamos devolver a la gente, y ahí es donde están los recursos y todo el mundo sale ganando. Yo creo que es muy importante eso también. Después también, una creación de promociones de tarjetas del visitante y diferentes eventos para conseguir aumentar el número de turistas de calidad. Debemos de premiar al visitante, de una manera o de otra. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, pues ahí está la función de la mesa. Tú te sientas con los agentes técnicos, etcétera, que llevan el tema, y ellos al concejal le dictarán más o menos medidas y qué es lo que pueden hacer para crear esta tarjeta y qué funciones debe de tener. Yo creo que es importante. También seguir trabajando con los acuerdos de tour operadores. El tema de Fitur es importante también. Pero yo creo que eso hay que darle un cambio también. También trabajando con los técnicos de turismo. Propondremos también a Lielo Remedio, a los alumnos, la programación de una aplicación web donde colaboren con nosotros para la creación de una app, a ver de qué manera, que contenga información turística y de ocio de Ubrique. Ayer se habló también de la página web de Ubrique, de turismo, que carece, y es verdad, y no está traducida en inglés, no tiene traducción. Eso es una cosa muy importante. Yo la verdad que no lo sabía. Yo sé que se hizo una página web que estaba, la tenían las que diseñaban, o más o menos tenían la opción de estar en la página, era la oficina de turismo, pero después me he enterado que esa página web pasó al ayuntamiento, no dependía de la oficina. Entonces esa página web está ahí como paralizada, y esa página web hay que darle funcionamiento, y sobre todo hay que introducirle el inglés, porque tanto el castellano como el inglés son los dos idiomas que más se hablan en el mundo, ¿vale? Después también seguirán promocionándose y potenciando las fiestas y tradiciones, los gañotes, las cruces de mayo, la crujía de gamones, la bajada romana y el Belén viviente. Todas esas fiestas hay que promocionarlas. También promoveremos la construcción de un mirador en la Cruz del Tajo. Eso sería un puntazo en la Cruz del Tajo. Poder acceder de otra manera y tener un pequeño mirador con esa altura que tenemos. Yo creo que nos beneficiaría muchísimo, y sobre todo a los turistas, ¿vale? Y después otra cosa muy importante que yo veo que sí, que yo también lo llevaba hace 4 años, que era iluminar y darle más vistosidad con Nicabra, pero falta un concurso donde los ubriqueños, aquellos que les guste el diseño y les guste, en este campo serían los técnicos de urbanismo o ingenieros, etcétera, o delineantes, que un concurso para poner en valor el Rodenno, tal como está, porque la belleza es esa, pero hay que dotarlo de unas zonas verdes y de una manera que el visitante pueda bajar, y si hay agua o no sé de qué manera, darle un circuito de agua para que se vea como era en antaño, ¿no? Yo creo que eso sería, junto con el Museo de la Piel, que está muy cerca, y el convento, una ruta para el turista que nos le sacaremos mucho, mucho partido. Seguiremos potenciando la marca Ubrique, fascinante por naturaleza. La verdad que es una marca y me gusta. Yo creo que seguiría con esa promoción. Y también con la marca o local de comercio, gracias por elegir Ubrique. También se creó, nos gustó y sigue. Y este Partido Socialista, pues la verdad que la concejal de comercio ha continuado con esta marca. Después de también crear una mesa de comercio, donde se estudie también la tarjeta de un consumo local. Yo creo que sería muy importante. Donde tuvieran unas bonificaciones los ubriqueños por comprar en este comercio local. Y después, cursos de promoción local, recuperación de la web de la oficina, ya eso lo he dicho. Apoyar la promoción online de los comerciantes. Aumentar y promover eventos para la promoción del comercio ubriqueño. Combatir la competencia ilegal y desleal del comercio tradicional. Aumentar las plazas hoteleras. Y sobre todo, tenemos que formar. Queda curso, potenciar el turismo sostenible. Tenemos que educar, tenemos que vender, que pasear sin destruir, visitar sin dejar una huella negativa, conocer sin ensuciar, descubrir sin destrozar, consumir sin contaminar, ofrecer servicios que respeten el medio ambiente. Todo eso y más es parte del turismo sostenible, y eso lo tenemos que tener muy grande en la oficina de turismo, que todo el que entre lo lea. Es muy importante la manera de educar en turismo. Y después me gustaría también hablar del tema de sanidad, porque hay muchísima gente que se siente muy mal con el servicio. Yo sé que es competencia de la Junta de Andalucía, pero se sienten desamparados ante el servicio sanitario que tenemos. Y no solamente en Ubrique, yo estoy segura que serán todas partes igual, ¿no? Pero bueno, eso lo tenemos que mejorar. Los políticos nos tenemos que comprometer, a reclamar a la Consejería de Salud los equipos necesarios para descolapsar así los hospitales de pruebas y enfermedades menores. Y esa es una cosa. Exigir y aumentar la plantilla de personal sanitario y dotar a los ambulatorios de material necesario de primera necesidad, como una simple sábana o una manta. El ambulatorio local carece de ello. A veces quiero pensar que no es siempre para dar un servicio razonable. Lo digo porque lo viví en mis carnes. Tenemos también la sanidad peor de España, eso lo sabemos. Instar a la Consejería de Salud a incorporar un enfermero a los colegios. Lo comenté allí en el debate. Así, la responsabilidad del alumno que necesite vacuna diabética recae en el enfermero y no en el profesor. Ya que hay tantos enfermeros en paro, porque es verdad, Cádiz tiene 6 escuelas de enfermería y no sé si ahora mismo andamos por los 5.000 enfermeros en paro. Hay que conseguir que en cada colegio haya un enfermero. Después están los talleres de salud en los colegios para primeros auxilios, campañas de vacunación, sería trabajo que realizarían los enfermeros también. El enfermero también tendrá su papel en los menús de los colegios, por los problemas que existen hoy en día con la alimentación. Tenemos en Andalucía 5.000 enfermeros, como he dicho antes, en el paro, y 6 escuelas de enfermería con promoción de 118 enfermeros, que son los que ocupan plaza todos los años. Los preparamos para irse al extranjero cuando son necesarios aquí. Por lo tanto, está la consejería de enfermeros y demás especialistas. Dar solución a los números diarios para ver su médico de cabecera. Es horrible, las colas. Un médico no puede tener 5 minutos para atender a un paciente, imposible. Yo pido un número, me lo dan a las 12 de la mañana y resulta que cuando el médico, el pobre, me visita, son las 3 de la tarde. Eso lo tenemos que solucionar y eso depende de nosotros. Y después también, tenemos que instar a la Junta de Andalucía de recuperar el 061, el helicóptero. Es muy importante, se han salvado muchas vidas gracias al 061, al helicóptero. Hay que recuperarlo. Y también, como dijo ayer, que no lo llevo también en mi programa, pediríamos un consultorio auxiliar en la zona de expansión de Ubrique. Es necesario. Ubrique va creciendo y está ausente de esas necesidades. Bueno, y después ya me gustaría también decir que, aparte de todo lo que hemos hablado de estos días, de urbanismo y etcétera, pero también es importante que demandamos que en el cementerio haya 2 tanatosalas. Son necesarias, ¿vale? Tenemos que cubrir y darle otra función a las zonas verdes del cementerio. Pues hasta aquí las propuestas que plantea Vox para nuestra localidad en materia de piel, hacienda, régimen interior, así como cultura, deportes, turismo y en el ámbito de sanidad. Nos quedamos aquí, se nos agota el tiempo, pero antes de marcharnos, Pepi Gloria Pérez, ¿por qué los ciudadanos ubriqueños deben votar en estas elecciones locales europeas a Vox? La verdad, pues, en primer lugar quiero deciros que os animo a todos para que ejerzan ustedes el voto el domingo día 26. Es muy importante que vaya todo el mundo a votar el domingo. Después, ¿por qué tienen que votar a Vox Ubrique? Pues muy sencillo. Vox, aunque nos tachen de partido de extrema derecha, que no lo somos, de racista tampoco lo somos, somos el primer partido que tiene un diputado en el Congreso y es mulato. Nosotros somos el partido del sentido común. Yo creí, me dicen, ¿es que tú estabas en el Partido Popular? Sí. Estaba en el Partido Popular, pero me fui del Partido Popular porque carecía de sentido común y de principios. He encontrado en este partido el sentido común y los principios que faltaban en ese partido. Por lo tanto, yo animo a las personas a que piensen, a que valoren, a que estudien, que vean los programas, que tenemos la oportunidad de oro de elegir, que cada 4 años elegimos a nuestros representantes en el ayuntamiento, que no pasa nada, que hay que cambiar. Y si no nos gusta, pues votamos a otra persona. Pero sí quiero dejar claro una cosa. Hace 16 años el Partido Socialista perdió unas elecciones a cuenta de los antidisturbios que trajo en contra de los trabajadores. Yo quiero aprovechar estos momentos y decir, el Partido Socialista de Ubrique en esta legislatura ha tenido un fallo muy gordo. Nos ha quitado las vistas a todos los ubriqueños y eso no se puede permitir. No me vale que las normas, no me vale nada. Simplemente nos ha quitado las vistas y yo eso no lo tolero. Tú decides si quieres un cambio real, si quieres ser partícipe de la gestión municipal. Yo seré la herramienta al servicio de todos. Vota Vox para que tu voz suene alta y clara. No te arrepentirás. Muchas gracias. Pepi Gloria Pérez, muchas gracias por estar con nosotros.